el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Está hoy ya finalizando otra semana más. Se alarma Nacho Hernández, nuestro camarada y amigo. Saludo a todo el equipo técnico de YBKE Mundial, que a esta hora está con nosotros ahí en la consola. Y se alarma porque, ¿verdad? Ayer mismo estábamos con el corre-corre del Día de la Madre. Ya se estaba terminando otra vez la semana. Eso tiene que ver seguramente con el cambio climatológico, porque yo no le encuentro otra explicación. Eso de esa carrera del tiempo, qué empeño el del tiempo en irse tan rápido. Y no faltará quien diga por ahí, no, lo que pasa es que usted se está poniendo viejo y la cosa se le va poniendo más... No. No se trata de eso. Se trata de algo extraño que debe estar sucediendo más allá de la estratosfera, porque esto no tiene explicación alguna, esta corredera del tiempo. En todo caso, hablando del tiempo, le entramos aquí a la efeméride que nos traen nuestros amigos de Encontrarte y nos dice que es un día de natalicios. En 1779 nace Juana Bolívar Palacios, la hermana del Libertador. Sus padres fallecieron temprano, como todo el mundo lo sabe, y los cuatro hermanos, siendo Simón el más pequeño, quedaron encomendados a la tutela de su abuelo, don Feliciano Palacios y Sojo, quien se apresuró a casar a las dos hermanas Bolívar. Él como que no tenía muchas ganas de cuidar a nadie, porque inmediatamente le buscó marido a dos niñas que eran. María Antonia Bolívar Palacios tenía 15 años y a ella la casó con Pablo Clemente Francia en octubre, y a Juana con su tío Dionisio Palacios y Blanco el 11 de diciembre de 1792. A ella la casaron cuando tenía apenas 13 años de edad. De verdad que no tenía ningún propósito de cuidar a las muchachas. En 1814 Juana enviudó, como era de esperarse, si la casaron tan jovencita, y al tomar Bobes la capital salió exiliada hacia Curazao y San Tomás. A su regreso a Venezuela vivió en Angostura, y en 1823 volvió a Caracas, donde murió el 7 de marzo de 1847. En 1906, también en Venezuela, nace don Arturo Uslar Pietri. Tal día como hoy, nace en Caracas uno de los más grandes intelectuales de Hispanoamérica. Se destacó como cuentista, ensayista, dramaturgo y poeta, y participó también en la política nacional. Fue fundador del Partido Democrático Venezolano, el PDV, y en la década de los 40 fue ministro de Educación, secretario de la Presidencia de la República, ministro de Hacienda y ministro de Relaciones Interiores. Pero se les pasó aquí que también fue candidato a la Presidencia de la República, allá en 1968, si mal no recuerdo. A la edad de 22 años, escribió su primera novela, Las Lanzas Coloradas, y en 1935 se inició en el periodismo. Fundó el primer periódico de oposición del país, Ahora se llamaba, y comenzó a escribir en el Universal. Años más tarde fue director del diario El Nacional. Como escritor obtuvo el premio Príncipe de Asturias y del Rómulo Gallegos, entre otros honores. Se citan entre sus obras las novelas Las Lanzas Coloradas, como ya se dijo, El Camino del Dorado, Oficio de Difuntos y La Isla de Robinson, entre varios cuentos, ensayos y poesía. Y también un gran escritor latinoamericano, nace tal día como hoy, pero en México, en 1918. En Jalisco nace Juan Rulfo, uno de los fundadores de la narrativa mexicana moderna, quien con solo dos libros se ganó un lugar entre los clásicos de la literatura universal. Esas obras fueron Pedro Páramo y una colección de cuentos titulada El Llano en Llamas, en ambas que le valieron reconocimiento mundial como el Premio Nacional de Letras en 1970 y el Príncipe de Asturias en 1983, destacan las zonas rurales mexicanas, la pobreza, el hambre, la aridez de la tierra, la violencia y la muerte. Utilizó un lenguaje sencillo propio de los pueblos que lo inspiraron y así logró una narrativa innovadora y natural. Bueno, nosotros entonces vamos a... Antes de entrar en los comentarios del día de hoy, que como se está terminando la semana, ustedes saben, siempre nosotros procuramos que sea una agenda un poco más liviana la que nos encuentre a ustedes, usuarias y usuarios, con nosotros a través de esta vía. Y eso vamos a hacerlo, pero quiero comentar algunas cosas que están aquí en la agenda, que no debemos dejar de lado, por mucho que sea viernes, que sea un día que aunque amanece encapotado, seguramente irá a despejar en el curso de la mañana y entonces se pondrá radiante, como es lo más agradable un día como hoy. Pero debo anunciar, hay un evento al que estamos siendo convocados. Desde ya damos las gracias por la invitación a la doctora Ana Elisa Osorio, quien nos invita al foro ¿Qué pasaría en Venezuela si se aumenta el precio de la gasolina? Este es un tema muy sensible para la sociedad venezolana, sobre todo porque está rodeado de un aura de mucha tensión para las venezolanas y venezolanos. Es un tema tabú, precisamente por la forma en que cuando se trató por primera vez el mismo a finales del siglo pasado, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se desató una ola de violencia en el país por la forma irracional, inconsulta y arbitraria en que se llevó a cabo aquel aumento, que fue además muy desproporcionado. Entonces, en esta ocasión, y habida cuenta del tiempo transcurrido sin tocarlo, precisamente porque es un asunto tabú en la sociedad venezolana y nadie lo ha querido tocar en modo alguno ese tema, entonces ha pasado muchísimo tiempo, más de veintipico de años, y no se ha tocado. Entonces eso ya de por sí amerita que se revise. Pero es que a la par de eso, es que la gasolina se ha vuelto muy cara en el mundo entero, y en Venezuela entonces proporcionalmente se ha puesto muy barata y llega a extremos de verdad ya de la insensatez. A mí como venezolano, en lo personal, se los cuento, me da vergüenza cada vez que me paro en una estación de gasolina a poner combustible y cuando voy a pagar casi que tengo que mirar para el piso porque me da pena, de verdad, que uno pague tan poquito. Yo, el carro mío, con un carro pequeño, tiene un tanque pequeño, no pongo nunca más de 3 bolívares. Imagínense ustedes, ni un café cuesta eso ya. O sea, es una cosa vergonzosa. Como venezolano, uno se debe sentir afectado por esta situación. Y entonces ahí es donde nos resulta muy, muy responsable esto que ha emprendido en esta ocasión por instrucciones del presidente de la República, que dijo que él quería que esto se debatiera, que no fuera como en aquella ocasión. No puede ser que entonces se niegue para siempre a hablar del tema del aumento de la gasolina, porque hace 25 años el asunto fue complicado. No, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Y la forma de hacerlo bien es discutiéndolo con la sociedad. Entonces, este foro, ¿qué pasaría en Venezuela si se aumenta el precio de la gasolina? Es una oportunidad para empezar a reflexionar sobre esto y a participar, que es a lo que nos obliga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese foro, que tendrá lugar el jueves 15 de mayo, de 2 a 5 p.m., ahí en el Museo Boliviano, en la esquina de Pajarito, en el edificio Simón Bolívar, tendrá como ponente el economista Víctor Álvarez, a la diputada Ana Elisa Osorio, del Par Latino, como ustedes saben, y al doctor Germán Ferrer, de ANROS, la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales. Además está respaldado por la Fundación Rosa Luxemburgo y el Parlatino, este foro. Entonces, desde ya nosotros vamos a empezar a convocar para este foro, donde es importante que todos estemos involucrados para que tenga un sustento lo que ahí, un sustento social de participación ciudadana, lo que ahí se acuerde. Bueno, fíjense, les dije que quería que fuera un asunto liviano el tema de hoy, pero tenemos que tocar la realidad de lo que está sucediendo en el país. Eso es lo que le preocupa a la gente, y yo quiero hacerlo desde la óptica de qué le está pasando a nuestra juventud, que por mucho que sea un sector ubicado en las filas de la oposición o no, es un sector definitivamente muy importante, como todo en el país, y al que debemos tocarlo con especial atención, porque no se trata de confrontarnos con los jóvenes, lo que nos está ahorita tocando por esta situación del estallido de violencia que se ha dado, en el cual la oposición ha tratado de utilizar precisamente a ese sector y colocarlo como punta de lanza en la búsqueda del estallido social, de la desestabilización, para tratar de derrocar al gobierno. No se puede dejar sola a la oposición con el tema de que ellos son los que encarnan los defensores de la juventud. Eso es un error que cometería la revolución. Y la revolución no lo ha hecho, pero no lo hemos debatido con suficiencia, y es lo que a mí me ocupa el día de hoy. No lo hemos debatido en la dirección correcta, además, porque muchas veces caemos en la búsqueda de tratar de descubrir entre los jóvenes que están protestando la farsa que puede haber ahí dentro de ellos. Yo lo he hecho particularmente, lo reconozco, porque hay que hacerlo. Hay que denunciar en primer lugar esa farsa, esa manipulación de la que son objeto, y todo lo que ahí se está fraguando para tratar de vestir eso de candidez, todo ese fenómeno del plan golpista. Pero hay que razonar mucho más allá. No se puede quedar uno en un solo aspecto de este tema, y hay que ir mucho más allá. Fíjense lo que está sucediendo, por ejemplo, en Chacao. En Chacao se han dado ahí las más violentas probablemente de todas estas manifestaciones, y han sido ya más que comprobadas todas las acciones de respaldo del alcalde de Chacao a la guarimba. De distintas maneras, la más importante, la más contundente, la más irrefutable de todas ellas, es sin lugar a duda el video que mostró al país el presidente de la República, Nicolás Maduro, donde aparece el alcalde muchacho de ahí, de Chacao, comprometiéndose con unos grupos ahí con los que estaba reunido en su municipio, a que él estaba respaldando e iba a seguir respaldando la guarimba. Eso lo vio toda Venezuela, eso no es un tema de discusión, eso está claro. Él después jugó a la guabina permanentemente, a través de Twitter fue su única gestión como alcalde, y eso lo conoce todo el país. Se convirtió en el reportero de las actividades incendiarias, y entonces permanentemente, ahí están incendiando, no sé qué, y tal, y no viene la guardia, y la guardia viene, y la guardia lanza bomba, y no sé qué. Pero nunca hizo nada como alcalde, no intervino, y todo el país ha visto en infinidad de videos que no pueden ser discutidos, ni pueden ser en modo alguno señalados de montaje, ni nada de esto, a la policía cómo le pasa por un lado a toda la cantidad de golpistas que iban a llevarle las cosas ahí a los muchachos, a los guarimberos, a los terroristas, para que continuaran con sus acciones incendiarias. Los policías no intervenían, y los tipos tranquilazos. Incluso hay uno que apareció en estos días buscando incendiar un camión cisterna de PDVSA al lado de los policías, y en lo que ve que aparecen las motos, la Policía Nacional arranca a correr de pavorido, lo que demuestra que él está perfectamente consciente de que cuenta con el respaldo de la policía de Chacao. Eso lo ha visto todo el país. Yo no lo estoy aquí volviendo a plantear, a ver si estamos de acuerdo o no. No, eso lo ha visto todo el país. El comentario lo hago para introducir esta nota en la que aparece ahora, reportado por Globovisión, encapuchados agreden a funcionarios de Purichacao. Y resulta que la denuncia la pone, ¿ustedes saben quién? El muchacho de Chacao, Ramón Muchacho. Leo la nota, el alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, informó que encapuchados agredieron a funcionarias de Purichacao e intentaron quemar una patrulla en la avenida Luis Roche de Altamira. Condenamos enérgicamente esta injustificable agresión contra Purichacao, institución muy bien valorada por nuestros vecinos. Es así, denuncia que es injustificable una agresión, pero tienen ahí más de 3 meses incendiando y atacando y agrediendo instituciones del Estado venezolano y no ha abierto la boca para decir esta boca es mía. Incluso ha habido ahí crímenes, asesinatos e intentos de asesinato de más de 80 niños en un preescolar y jamás abrió la boca. Entonces ahora aparece diciendo que condena enérgicamente una injustificable agresión, o sea, las demás sí son, porque eran las de la guarimba de él. Esas sí son válidas. Ese es el esquema filosófico de esta oposición verdaderamente ultramontana y absurda, que no sabe, que no puede abrir la boca si no tiene organizado el discurso de manera que parezca más o menos sensato. ¿Cómo vas a salir durante 3 meses a justificar toda una ola incendiaria en tu municipio, a respaldarla, a apoyarla, a poner la policía a que cuide a los guarimberos, y ahora resulta que dice que es injustificable la agresión, como tratando de acusar además a un sector en particular, en este caso seguramente a los colectivos? Yo no he terminado de leer la nota, vamos a ver qué dice. La policía de Chacao indicó que la funcionaria herida presentó heridas leves en la columna. Por su parte, el director de Vigilancia y Transporte Terrestre, Juan Solano, yo supongo que de ahí, reportó que las avenidas San Juan Bosco y Luis Roche de Altamira se encuentran cerradas parcialmente. Solano agregó que las otras vías de Chacao están abiertas y con fluidez vehicular. Entonces resulta que, ¿qué es lo que quiere decir esto? Están, una vez más, cometiendo una irresponsabilidad frente al país y no se percatan de ello. Usted no puede salir a denunciar una cosa en la que además no sabe lo que está denunciando. Porque si usted ha instituido que su municipio es un territorio liberado para el terrorismo durante 3 meses, después usted no puede pedir clemencia cuando haya ahí una violencia cualquiera que se presente en ese municipio. Porque usted autorizó, usted legitimó, usted institucionalizó la guarimba. Ese territorio lo sabe Venezuela y el mundo entero, es un territorio guarimbero, terrorista. Chacao es terrorista, porque usted lo quiso, porque usted no luchó contra ellos. Y cuando usted va a Caracas, usted ve lo que es una eficiente alcaldía. Cuando usted ve que el alcalde Jorge Rodríguez dijo, aquí no va a haber sino un territorio de paz, y lo que ha habido es paz, sin ningún problema. Lo que ha habido es alcalde que decidió que ese territorio era de paz. Entonces, Jorge Rodríguez está demostrándole al mundo que cuando un alcalde trabaja en función de la paz, se logra la paz en su municipio sin ningún problema, sin ningún saldo de heridos ni de muertos. Y ahí está el territorio de paz que es Caracas. Municipio Chacao es un territorio de guerra porque el alcalde quiso que fuera así. Entonces usted no puede salir ahora a denunciar como que si fuera un drama, una tragedia nacional, que empujaron una policía, y entonces usted va a decir que ahora esa es la demostración de que hay una dictadura en Venezuela. Porque eso es lo que se trasluce ahí, en el fondo de todo esto. Usted no puede salir a denunciar, alcalde. Usted tiene que tomar las acciones correctivas a que haya lugar, según lo obligan las leyes de la nación, en función del cargo que usted ostenta por elección popular. Es una obligación suya resolver eso, no salir a pegar gritos. Mira, ¿qué están haciendo aquí? Que no, usted tiene que tomar los correctivos, si fuera el caso que haya ahí algún desafuero. Mucho menos salir a pegar gritos, generando, cuando ya está más o menos tranquilo, controlada por el gobierno bolivariano, las acciones terroristas en el municipio que ha debido controlar usted, a salir a tratar de volver a alborotar la cosa con una noticia que no tiene fundamento, que no tiene explicación, que no tiene ni el nombre de la policía, que no tiene ningún detalle de nada, sino solamente la búsqueda de sofocar otra vez al municipio porque está llegando el fin de semana. Sea un poco más responsable, golpista, con su propósito, con su plan maquiavélico. Ya salió a irse del municipio a estar dando declaraciones en función de las elecciones allá en San Cristóbal. Amenazar que con la candidatura de la mujercita que van a poner ahí la esposa del otro golpista, entonces con eso van a darle un golpe al gobierno, como lo acaba de decir. Ya ves si se compone, muchacho. Ya ves si se compone, que ya está grandecito para ser tan muchacho. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos que pueden descargar la aplicación Soy Aranguivel desde las tiendas App Store y la tienda Google Play para quienes tienen iPhone y para los que tienen Android. Pero es mucho más rápido, más fácil si buscan los enlaces ahí en nuestra página soyaranguivel.com. En la columna que usted se encuentra cuando abre ahí la página, están todas las notas, etcétera, pero en la columna de las secciones de enlace, ahí en la derecha, usted va bajando poquito a poco, y ahí se va a encontrar un telefonito rojo rojito. Debajo de ese telefonito rojo rojito están los enlaces a la tienda App Store y Google Play, respectivamente, para descargar la aplicación Soy Aranguivel. La gente anda muy complacida, nos han felicitado, porque sienten que es un esfuerzo valioso ese de poner a la disposición de las usuarias y usuarios, de todas las venezolanas y venezolanos, esta aplicación que permite conectarse rápidamente con nuestro trabajo. Bueno, esa era la intención, incluso porque nos permite llegar mucho más allá de nuestras fronteras. Es decir, estas son tiendas virtuales que están a la orden pues en cualquier parte del mundo, simplemente conectándose a través de las redes de internet. Y saludamos a todos los seguidores de nuestra cuenta Twitter a esta hora, nuestra cuenta @soyaranguivel. Por ahí estamos en contacto permanente y desde ya saludamos a, como les decimos, a todas y todos. Están ahí Carlos Moreno, por ejemplo, que siempre está muy pendiente de nuestro trabajo. Y les decimos, mañana sale nuestro artículo en Últimas Noticias, y Carlos nos lo está recordando. Gustavo Guerrero también está por ahí. La tropa Ciudad Petare. Oscar Muñoz, de IPASME, está hablándonos del foro sobre ley de precios justos en el IPASME. Muy bien, eso es lo que hay que hacer, movilizarse, activarse con todas estas reflexiones. Nos dice Fabiola Mendoza, como le han ido apagando las guarimbas y campamentos terroristas a muchachos, ahora denuncia su plan que ya no funciona para victimizarse. Tiene toda la razón. No le caemos en la trampa al muchacho de Chacao. Ya está grandecito para andar con las muchachadas, es lo que le hemos dicho desde acá. Convocamos el día de hoy a las 3 de la tarde en punto, no vayan a llegar tarde, por favor, pero sí les pedimos que se acerquen hasta allá a las 3 de la tarde en la Biblioteca Nacional, allá en la Plaza Panteón. Ustedes saben dónde queda, en el Foro Libertador, frente al Panteón Nacional. Ahí se va a presentar la conferencia Contrapunteo Cultural, Emporios Mediáticos versus Revolución Bolivariana, que dictará Eduardo Aranguivel en la tarde de hoy. Y ustedes saben, se lo hemos dicho, es una conferencia que viene dictando nuestro hijo Eduardo, muy completa sobre, bueno, todos estos fenómenos que nos están afectando de la guerra mediática, cómo se presenta ella, cómo aprendemos entonces a precisarla. Una cantidad de elementos que debemos conocer son expuestos ahí en esa conferencia. Contrapunteo Cultural, Emporios Mediáticos versus Revolución Bolivariana, hoy a las 3 de la tarde en la Biblioteca Nacional, y que será dictada por Eduardo Aranguivel. Ustedes saben, Eduardo tiene su programa ideario todos los domingos a la 1:00 p.m. en la Radio del Sur. Y ahí está llevando adelante un trabajo de formación y de debate ideológico bien importante también para todas y todos nosotros. Recibimos también a esta hora la invitación que nos hacen para una conferencia en la que nos piden participar vía Skype, a través de Internet, una teleconferencia, es como se le conoce a esto, el próximo 27 de mayo, cuando se inicia el primer diplomado en conjunto con el Centro Internacional Miranda y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Están inscritas ya unas 215 personas en el estado Lara, en todos los municipios del estado Lara, y se abrirán secciones para que se incorporen otros estados. Ya está incorporado el estado Barinas. Ahí va a contarse con la participación de facilitadores como la licenciada Elba Iris Rodil, defensora del pueblo del estado Lara, y filósofos de la talla del doctor Ibar Varas, investigador del Centro Internacional Miranda en Lara, así como docentes de planta de la Misión Sucre y la UPTAB-AEB, egresados de la Maestría de Educación del Convenio Cuba-Venezuela de la Casa de la Diversidad del Estado Lara, comunicadores sociales y psicólogos sociales. Bueno, sí, vamos a estar ahí. Eso es un curso de diplomado que tiene una duración de 160 horas académicas. Va a ser el inicio de ese diplomado el 27 de mayo próximo. Agradecemos pues la invitación a participar como ponentes en el mismo. Bueno, les dije que iba a tocar el tema de los jóvenes y voy a hacerlo. Y vamos a tomar como punto de partida lo que hemos visto que ha sucedido con la participación de la exdiputada María Corina Machado en unos foros en los que anda ella por allá por los países más absurdo para tratar de convocarlo a una tenida contra Venezuela. Una cosa que no se entiende, que hace ella en Canadá. En cualquier momento la descubrimos en la Antártida buscando que le vayan a tumbar el gobierno venezolano. Es una cosa irracional. Yo no digo que los países son absurdos, los países, digo que es absurdo que ella busque esos países para que hagan la tarea. Siempre tengo que corregirme, porque uno, como no tiene guión aquí, uno tiene que ir organizándose mejor. Bueno, resulta que esta señora, en las presentaciones que ha venido teniendo cabo, en todas se ha presentado gente a protestar su campaña contra Venezuela. Y la respuesta ha sido, pues, la agresión contra ellos. Fíjense ustedes, esta mujer anda supuestamente denunciando una tiranía, una dictadura, que hay un gobierno que no permite la expresión de la oposición y no sé qué. Y entonces, a un muchacho que lo hemos visto ahí en el video que está presentando Venezolana Televisión en su contacto con la realidad, un muchacho que se para a decir que ella es la promotora de las guarimbas, que no sé cuánto, ahí lo escuchamos. Y entonces le caen 7 policías, lo estrangulan, lo retuercen y se lo llevan por el cuello para afuera. Y la mujer tranquila, ella que sabe que es un venezolano al que están agrediendo unas policías extranjeras, no dicen lo absoluto nada y se queda callada. Porque es mentira. Porque es una farsante. Es mentira que ella está luchando por Venezuela de modo alguno. Entonces, esta campañita que carga la mujer le está saliendo al revés. Porque la está poniendo en evidencia ante el mundo como que es una farsante. Porque si ella de verdad está abogando por las libertades y los derechos humanos y por la pluralidad y la democracia, ella debía oír al tipo y rebatirlo si es el caso y demostrarle si tiene o no razón. Eso es lo que hace un político, es su obligación. Pero como esta mujer no es política, sino una carajita malcriada, hija de rico, que ella lo que quiere es que le den el poder, porque es lo único que no le han dado a su papá y su mamá, que le han dado todo. Entonces, ella quiere que esa campaña sirva para un solo propósito, no para debatir política. Entonces, por eso es que vemos cómo sacan por el pescuezo al pobre muchacho que sale ahí, completamente desarmado y en una actitud pacífica, simplemente está planteando un tema. Y la mujer, no, aquí tú no vienes a hablar, a Aquí hay una sola idea. Y entonces el totalitarismo del que habla, ¿dónde queda? ¿Cuál es ese? La mujer ha venido denunciando una cosa, dentro de la imbecilidad, pues de todo su planteamiento, una cosa cada vez más insensata. Ahora le ha dado por denunciar que violentaron su oficina en el edificio de la Asamblea Nacional. ¿Tú me puedes creer esto? Están oyéndolo bien, se lo voy a volver a leer. Machado denuncia que violentaron su oficina. Ella no tiene oficina en la Asamblea Nacional, mi estimada. Hay que explicárselo. Usted no es diputada, usted era diputada. Usted tenía oficina en la Asamblea Nacional en el pasado. El tiempo transcurre, cambia. De eso empezamos a hablar Nacho y yo hoy en el programa. Lo rápido que pasa el tiempo. Y usted no se percata que ya no es diputada. ¿Cómo se le explica? Se lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, se lo ha dicho el presidente de la Asamblea, se lo ha dicho el país entero, mi estimada señora Corina. No es diputada, usted no tiene oficina alguna, usted no tiene ni puesto de estacionamiento siquiera en la Asamblea Nacional. Eso lo tienen los diputados, eso es para los diputados de la República, no es para la gente que le dé la gana. ¿Ve cómo es la muchacha malcriada? Ahora que esa oficina es de ella, ¿tú me puedes creer? Entonces le leo la nota. La diputada María Corina Machado informó a través de su cuenta Twitter que habían violentado su oficina en el edificio de Pajarito. Según detalló la dirigente opositora, el operativo estuvo encabezado por el director de seguridad del órgano unicameral. Claro, el jefe de seguridad le abrió la puerta a la señora de mantenimiento, saque todos estos cachivaches, bótelo para afuera, porque aquí esto se va a usar para un diputado. Eso es lo que se hace. De verdad que la mujer no tiene compón, es una irresponsable. Y termino con esta señora leyéndoles entonces ahora la última insensatez. Ahora está proponiendo adelantar las elecciones presidenciales. La diputada destituida María Corina Machado aseguró hace minutos, esto fue el día de ayer, que el alzamiento social que existe en Venezuela debe promover de manera constitucional y pacífica un adelanto a nuevas elecciones presidenciales. Es decir, aquí no importan los cronogramas electorales, ni la constitución, ni nada de eso que ella dice defender, sino que cuando se gane cualquier otro que no sea ella, hay que volver a hacer las elecciones. Ya por ahí vamos, ¿ves? Hay que hacer elecciones hasta que ella gane. Vuélvelas a hacer. Y no, no, mira, no me gusta. Vuélvelas a hacer. Porque si no, yo te voy a incendiar el país. Esto es rico. Te digo que estás mal de la cabeza, ¿verdad? Yo creo que esta muchacha la debieran haber mandado para la Universidad Patricio Lumumba de Rusia. Si la mandaron para afuera a estudiar, para tantas cosas, debían haberla mandado para algo donde le enseñaran sensatez. Bueno, fíjense, yo estaba comentando el día de ayer la preocupación que nos han hecho llegar a algunos educadores sobre la falta de consistencia de la juventud, sobre todo los sectores esos, pues, que están ahí atizándolos a la violencia, los sectores de la derecha, que están tratando de movilizar a sus propios jóvenes a esta irracionalidad, de mira, no me la calo, vamos a tomar este gobierno, no me la calo más, ya estoy harto ya, y no analizan, no estudian, no debaten, sino que no sé, pues no me lo calo. Y entonces se van dando hechos que llaman de verdad a la reflexión sobre qué clase de venezolano estás educando, qué clase de venezolano estás formando. En nuestro artículo de mañana, La Cultura de las Guarimbas, en Últimas Noticias, nosotros tocamos este tema. Y nosotros damos ahí cuenta de varios comentarios que vimos en Facebook esta semana y que los reunimos ahí, tres comentarios de varios compatriotas que expresan su preocupación como educadores y como padres y representantes de jóvenes venezolanos. Nos dice una amiga ahí en Facebook en estos días: he sentido una particular tristeza esta mañana. La causa, mis estudiantes, venidos de todos los sectores de la oposición, no sabían quién es Jacinto Combit. Más adelante, otro compatriota pone también en su muro de Facebook: ¿cuántos conocen la obra de Jacinto Combit y cuántos las de Chino y Nacho? La respuesta sabemos cuál es, lo que demuestra la degradación cultural de la sociedad. Y luego ponemos ahí, en el artículo, en nuestra reflexión de esta semana, el relato que hace otra compatriota de lo que ella vio en la reunión en el colegio de sus hijos. También ahí en el este de Caracas, seguramente, en un colegio que ella dice donde hay mucha gente de oposición como padres y representantes. para discutir la resolución 058, que ustedes saben qué trata. Y ella habla ahí de cómo se levantó una muy encopetada señora de la sociedad decente, entre comillas, pone ella, a hablar de la educación que había antes, que era la mejor que había, donde Cristóbal Colón era un héroe, el 12 de octubre era un día maravilloso, donde se celebraba el descubrimiento de América. Y entonces sale alguien ahí a refutar, decir, un momentico, vale, pero es que ahora se celebra el Día de la Resistencia Indígena, porque lo que se ha visto, lo que se ha ido develando, es que lo que hubo con el descubrimiento de América, como lo llamaron ellos, fue una acción arbitraria. Esto no tenían que descubrirlo nada, esto estaba descubierto ya. Es como que los indígenas nuestros se hubieran ido a descubrir España. Imagínate tú la falta de respeto que hubiera sido eso, que llegaran los indígenas allá, bueno, esto lo descubrimos y esto es nuestro. Y entonces la respuesta que le dio la mujer fue una cosa, pero verdaderamente delirante, de la insensatez. Ella le gritaba, según relata nuestra amiga, por supuesto que nos hicieron un favor los conquistadores, de lo contrario seguiríamos siendo unos indios ignorantes y cochinos. Entonces, cuando usted tiene unos padres que están educando bajo esa lógica a sus hijos, donde usted tiene que los líderes de la oposición, que es la referencia para el discurso que están formando esos jóvenes, como por ejemplo María Conchita Alonso, que se pone de taparrabo la bandera nacional, usted tiene que preocuparse. Usted tiene que saber que hay un problema en la formación de esa juventud, que se está formando sin ningún sentido de la ética, de los valores, del respeto a la solidaridad, al sentido humanista que debe prevalecer en la sociedad, sin ningún respeto por las normas más elementales de convivencia, que los llevan a ser unos guarimberos, y entonces consideran que ese es el sector ahorita más valioso de la oposición. Ya no respetan a Capriles, ni al otro, ni a la otra, ya ellos consideran que sus grandes líderes son los muchachos estos que están ahí luchando sin desmayo por acabar con la tiranía y la dictadura que dicen ellos que hay en Venezuela. Ellos lo que están es entonces deformando las posibilidades de formación de esa juventud, y les va a terminar sucediendo lo que hemos visto, que terminan llorando a las puertas de las cárceles, dame mi hijo, que mi hijo es bueno y tal, porque ellos consideran que eso es lo correcto, porque ellos deformaron a sus hijos en ese sentido. Y al cierre entonces de esta idea, quiero leerle, para que ustedes vean lo que es una juventud consciente, una juventud bien formada, dispuesta al debate, a la búsqueda de la confrontación ideológica sana, como lo es la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. César Trompis, que es un joven dirigente de la juventud bicentenaria, como le han llamado, escribe un artículo que se llama Las dos juventudes, y se lo leo rápidamente. Él dice, conozco una juventud distinta a la que se ha sumado a los actos terroristas. Durante años las expresiones patrióticas de la juventud las he visto en todas sus facetas, en el movimiento ecológico, en la FAN, entre los estudiantes más jóvenes, en las universidades, al frente de trabajo manual y de dirección en el aparato público y privado. Ayer andábamos con Chávez y hoy apoyamos a Maduro. Los otros han utilizado su fuerza física para ir en contra de los sueños de nuestro pueblo. No son víctimas de nada, son la consecuencia de la nada. Es vergonzoso saber que en mi país existe un cuarto de generación capaz de entrenarse para matar a los compatriotas, recibir dinero para ir contra de la voluntad de las mayorías, drogarse para actuar contra la paz pública, elevar banderas e ideas gringas para pedir la intervención de la nación. Es penoso aceptar que una fuerza contra la República emerge de ciudadanos que han nacido en ella y, peor aún, pertenezcan a un tiempo distinto al que vivimos en el mundo y en nuestra América. El movimiento de la historia, dice Trompis en este artículo que nos parece extraordinario, el movimiento de la historia coloca a los actores y los retira según el tiempo y el espacio que ocupan las ideas y su edificación en las acciones humanas. Las condiciones del tiempo, el espacio y el espíritu humano ante las adversidades conducen a las maniobras heroicas propias de los salvadores o enterradores de las causas más justas o injustas de la humanidad. El imperialismo está empeñado en la destrucción del bolivarianismo para la imposición obcecada del modo de vida gringo contra nuestra América. Este tiempo debe proveer a la nación de suficientes héroes capaces de salvarla de la desgracia. Para dicha tarea, solo almas nobles capaces de elevarse sobre la adversidad e imponer la voluntad colectiva de ser libre son las necesarias. Acompañar al presidente Nicolás Maduro y sumarse a las tareas productivas y económicas, tomar el protagonismo de la defensa política de la República Bolivariana ante el imperialismo, sostener la bandera clara y radical de la paz. Toda nuestra juventud, la bicentenaria, tiene mucho que hacer por Venezuela. Eso lo escribe un joven, yo lo conozco, un joven, un muchacho, verdadero muchacho bueno de nuestro país, César Trompi, dirigente ahí de la juventud del Partido Socialista de Venezuela. Entonces sí hay una juventud sensata, y sí hay manera de formarla en valores, en una ética, en el sentido correcto en que debe formarse una juventud, en términos de los principios, de los valores. Ahí está un ejemplo. Vamos a tratar de invitar a los sectores de la oposición a que se preocupen por eso, en vez de andar asustándolos, aterrando al país con el cuento de que Chávez, el chavismo, la revolución, se los va a adoctrinar para que después le terminen guarimbero. De esta manera, entonces, despido la emisión de nuestro espacio del día de hoy, deseándoles un maravilloso fin de semana. Compartan en sana paz, como nos pide el presidente Maduro, con la familia, en todos los espacios que nos provee la revolución para el disfrute, para el esparcimiento, para la cultura. Allá, en Caracas, no vaya a buscarlo en Baruta ni en Chacao, porque ahí los alcaldes son guarimberos. Vayamos a los espacios, a los cines rescatados, a los teatros que ha rescatado la revolución, con la familia, al esparcimiento que nos merecemos. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. El Gobierno del Distrito Capital y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica presentaron Sin Tapujos, con Alberto Aranguibel.